una vez me quedé, ahí dormido en la playa, y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada, y a las olas del mar con su luz salpicaba, y en el mar divisé, divisé una cumbianga, y al sonar de tambores sobre el agua giraba, las parejas estrellas solo espermas llevaban, carrusel de colores parecía la cumbianga, y de pronto surgió una reina esperada, y era Marta la reina que en mi mente soñaba, a sus pies y la luna, las estrellas, las aguas y un himno de fiesta, las palmeras cantaban, era Marta la reina que en mi mente soñaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba, y era Marta la reina que en mi mente soñaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba. Esta es la música colombiana. Carrusel de colores, parecía la cumbiamba, ahí era Marta la reina, que en mi mente soñaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba.